Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Semanas complejas ha vivido el país producto del coronavirus. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera finalmente anunció este miércoles que se decretó el estado de catástrofe para controlar la propagación de la pandemia que fue declarada a nivel mundial y que en Chile ya registra 238 casos, según el último informe del Ministerio de Salud. Con este tema, iniciamos Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 19 de marzo, ocasión en que nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. ¿Cómo está, Bárbara? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, un saludo para la Radio Nuevo Mundo, para todo el equipo y para los auditores también. Bueno, primero en términos generales, Bárbara, queremos saber cómo evalúan ustedes desde el mundo sindical el estado de excepción constitucional que comenzó a regir a partir de este jueves justamente y que se extenderá en principio por 90 días. Bueno, lo que nosotros hemos dicho el día de ayer, como tuvimos Consejo Superior Laboral en la mañana, pudimos reafirmar la propuesta que habíamos hecho, el Plan Nacional de Emergencia que presentamos el día martes a la Ministra del Trabajo, y lo que nosotros hemos dicho es que es importante que efectivamente se decrete el estado de catástrofe porque da cuenta de que hay una comprensión, tardía por cierto, pero una comprensión de la gravedad que puede implicar no tomar medidas y decisiones certeras y con velocidad, en tiempo oportuno, frente a esta crisis mundial. Y nosotros hemos sido muy claros, esto no tiene que ver solo, a nuestro juicio al menos, como con el desafío sanitario. Por cierto que en primer lugar está el desafío de que ningún chileno, chilena o persona que se encuentre en nuestro país enferme, muera producto del coronavirus. Eso es ciertamente es la primera prioridad. Pero entendemos que, tal como lo ha dicho la OIT el día de ayer, no basta solo con entender esto en el marco de una crisis sanitaria, sino que también tenemos que ver los efectos económicos y cómo esto puede golpear el empleo en nuestro país y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, las medidas que se tomen, la oportunidad, el sentido de oportunidad, la velocidad y la acción certera y centralizada de parte del Estado para enfrentar esta catástrofe mundial, lo que significa no solamente es una certeza y certidumbre para la población respecto a sus condiciones de salud, sino que también permite tomar medidas oportunas cuando, evidentemente, o esto pudiera potencialmente golpear de manera más fuerte también, ya no solo la salud de los trabajadores o la salud de la población, sino que también su bolsillo. Por eso nosotros hemos dicho que es importante decretar la cuarentena y que ya teniendo las atribuciones hoy día el presidente de la República en torno a esto, y si bien tiene que pasar por el Parlamento y el Congreso las definiciones y las acciones, nos parece que es importante que la señal que el gobierno dé ahora sea rápidamente decretar la cuarentena para que, por un lado, se cumpla este principio que nosotros estamos planteando, entendamos que esto es una situación que debemos mirarla de manera mucho más integral que solo a partir de los efectos sanitarios, partiendo en primer lugar por ello, y por otro lado, para evitar la discrecionalidad, que es lo que a nosotros nos está preocupando en este minuto, porque tenemos una situación donde a partir del criterio de cada empleador, que es lo mismo que hemos visto en el caso de los alcaldes, es que se están aplicando medidas preventivas, ya sea que ningún trabajador o trabajadora asista a ciertos espacios laborales, que asistan por turno, o en otros casos también tenemos el descriterio de que se los hace ir a todos los funcionarios, aun cuando no tengan que cumplir función, con el solo objeto de garantizar que cumplan el horario y la jornada laboral. Entonces, si queremos evitar eso, tenemos que tener medidas mucho más claras por parte de la autoridad. Eso no significa, y en eso hemos sido súper claros, no significa que no deban haber servicios esenciales. Por lo tanto, acá no se trata solamente de decir, mire, cuarentena, todos nos vamos para la casa y bueno, ¿y qué hacemos con el resto? Nosotros hemos dicho, tiene que haber servicios esenciales porque, primero por el caso de salud, evidentemente, pero también para garantizar la cadena de suministro respecto de aquellas materias que son insumos esenciales, alimentación, lo que puede ocurrir en materia de medicamentos, ¿no? Pero tienen que ser comprendidos así, porque si no, insisto, lo que nos ocurre es que quedamos a merced de la voluntad o del criterio que pueda tener un empleador, y eso a nosotros nos parece que es una situación que hoy día genera más angustia y que preocupa más que dar certeza y tranquilidad a los trabajadores y las trabajadoras. Claro, y esa incertidumbre se profundiza aún más cuando vemos que el ministro de Economía, quien debiera dar señales al país, a los trabajadores también, llama a ser realistas y también indica y da a entender que las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas se podrían ver afectadas y serían finalmente cerradas en un contexto donde ustedes ya lo han señalado, como la crisis de empleabilidad que se viene dando hace ya tiempo con el cierre de empresas y el despido de trabajadores del sector público y privado. Efectivamente, ese es el sentido principal, al menos al que estamos apelando nosotros, que es, mire, acá en una situación como esta tenemos que entender que si no miramos y no damos señales de manera integral a lo que a lo que sometemos a la población, es a un alto nivel de angustia, es un alto nivel de agobio, de preocupación, en una situación, tal como señala, que no es una situación normal, que no es una situación en que la economía, por ejemplo, viniera al alza, y además no es una situación normal en términos de agitación social. O sea, no podemos pretender, ni el gobierno puede creer que todo lo que ha venido pasando en los últimos 5 meses hasta ahora se detiene, se paraliza, y producto de la atención preferente y prioritaria que tenemos que darle a la crisis sanitaria, dado el cuadro mundial. Entonces, bueno, eso en el fondo como que vuelve foja cero todo esto, y entonces nunca tuvimos problemas económicos, nunca la gente se manifestó, nunca hubo reclamos respecto de la distribución de la riqueza, cuando eso estaba todos los días expresándose de manera contundente en nuestro país. Entonces, por eso le hemos dicho al gobierno, si aquí no se dan señales y respuestas claras, evidentemente que lo que va a ocurrir es que va a comenzar la desobediencia civil. Es lógico, si yo no tengo certeza, si yo no tengo garantía, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Lo que hemos visto que ocurre en los últimos días en los malls, es decir, protesto, me manifiesto, digo, mire, no quiero poner en riesgo mi integridad, no quiero poner en riesgo mi salud, no quiero poner en riesgo mi familia, tomemos medidas. Entonces, claro, va a ser la presión social la que va a tener que imponer las medidas, va a ser la presión de los alcaldes los que va a imponer las medidas, pero no la acción de seguridad del Estado. Y cuando eso ocurre, estamos en una situación compleja, porque tal como se señala, después, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir que las medidas probablemente que se tomen van a ser absolutamente insuficientes o van a ser leídas por la población como medidas que no están respondiendo al interés mayoritario, sino que están buscando resguardar los intereses de unos pocos. Y ese es el peor escenario que nos podemos seguir enfrentando. Y no estamos lejos de eso, no estamos lejos de eso, porque Chile no venía de una situación de calma social. Estaba en un proceso de pleno debate constitucional, estaba en un proceso de cuestionamiento al rol de las instituciones, estaba en un cuestionamiento respecto del poder, del rol de los actores que tienen poder. Entonces, si eso creemos que no existió o pretendemos taparlo a partir de la crisis que se está viviendo hoy día, es complejo. Y eso es, y por eso es que nosotros le hemos dicho al gobierno, acá tenemos que mirar esto de manera integral. No puede ser que los que paguen la crisis, como ha ocurrido en otros minutos, vuelvan a ser los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque las respuestas son tardías, porque las respuestas no son oportunas, porque las respuestas se lentecen esperando, qué sé yo, que haya más casos, o sea, cuando se mira desde esa perspectiva, evidentemente que lo que se genera en la población es más desconfianza, es más inseguridad, y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que estamos viendo y lo que la evidencia demuestra en los otros países, en los países que también están viviendo situaciones críticas y también aquellos que han logrado contener la crisis sanitaria, es que las medidas de aislamiento son básicas y fundamentales. La cuarentena total es esencial. Segundo, que eso no puede significar detener toda la economía, porque si se detiene toda la economía, efectivamente podemos entrar en un proceso de recesión profundo, y eso finalmente va a afectar no solamente a las empresas, sobre todo a las pequeñas, a las micro, sino que principalmente a los trabajadores y trabajadoras, y sin gente que tenga capacidad de consumo, ninguna economía va a poder sostenerse. Pero eso no puede significar que todo tenga que funcionar. Tienen que funcionar aquellos servicios que son esenciales, con turnos de emergencia, y asegurando, por ejemplo, en el caso del comercio, y nosotros lo expresábamos ayer con las organizaciones, con la ramal del comercio y dirigentes de sindicatos de supermercados. Acá lo que tiene que ocurrir también es que en materia, por ejemplo, de supermercados, que van a tener que abrir, no sea solamente resguardando que haya una cajera cada 2 cajas, sino que también asegurando que no entre grandes aglomeraciones de población a comprar, porque si entra mucha gente a los supermercados, da lo mismo todas las medidas que puedan tener las cajeras o que pueda tener el personal, si finalmente va a haber un poco de potencial contagio producto de que entra mucha gente. En otros países, ¿qué es lo que han hecho? Están abriendo los supermercados solo los fines de semana. En Dinamarca tenían horario especial para que fuera la tercera edad. En otros países han limitado la cantidad de personas a 50, es decir, no más de 50 personas según el volumen o el espacio físico del recinto. Es decir, aquí hay medidas que tenemos que recoger, aquí no estamos inventando la pólvora, tenemos que mirar lo que se han hecho en otros países y a partir de eso también aplicar la experiencia. Y lo otro que es clave es que esto sea con diálogo social. Si esto no es en diálogo con los sindicatos, si esto no es en diálogo con las organizaciones sindicales y los empleadores, también se corren grandes riesgos. Nos estamos enterando hoy día de que ya hay empresas y organizaciones sindicales que están tomando algunas medidas. Tenemos, por ejemplo, el anuncio hoy día de que los trabajadores, a partir del sindicato de Latam, están viendo la rebaja de sus salarios de manera momentánea como una manera de paliar la crisis. Bueno, eso lo podemos hacer porque tenemos sindicatos. Donde hay sindicatos, esas medidas se pueden tomar porque tienes una organización que es una contraparte activa y en igualdad de condiciones con el empleador. Pero en aquellas donde eso no existe, medidas como las que se aprobaron el día de ayer y haberle puesto celeridad al proyecto de teletrabajo, lo único que va a hacer es darle un instrumento y una herramienta a aquellos empleadores abusadores, porque va a dar lo mismo si tienen o no tienen sindicato, porque va a poder pactuar de manera individual la jornada con los trabajadores y imponerle cualquier tipo de condición. Entonces, aquí es clave que todas estas medidas se tomen con diálogo social, porque el rol de las organizaciones es precisamente ese, poder proteger, en este caso, al mantener de la relación laboral, que son los trabajadores y las trabajadoras. Bárbara, y justamente respecto a las propuestas que hace la CUT y recogiendo también las indicaciones hechas por la OIT en la materia, ¿cuál es el rol en lo concreto e inmediato que debiese jugar el Consejo Superior Laboral? Bueno, nosotros hemos dicho y esperamos que este sea un instrumento que esté a disposición, ¿no? Nosotros no hemos hecho un debate ni nos parece que hoy día tengamos que centrar el debate en que si tenemos que estar o no tenemos que estar en un comité de crisis o si se tiene que conformar una instancia ad hoc. Chile cuenta con el Consejo Superior Laboral, que es un instrumento consultivo, pero que puede ser un muy buen instrumento pensando en la realidad que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, lo que hemos expresado es nuestra voluntad de hacer que este organismo opere todas las veces que tenga que operar, no solo que nos reunamos una vez al mes por un par de horas como está establecido hoy día, sino que podamos estar activos en cada minuto que se requiera. De hecho, ayer había muchos de los miembros, o varios de los miembros del Consejo, que participaron de la reunión de manera tecnológica, ¿no?, a distancia, desde sus computadores. Entonces, condiciones para poder hacer reuniones existen, sí, podemos buscar los mecanismos que no tengan que ser obligadamente presenciales en un caso excepcional como el que estamos viviendo. Pero lo que sí es importante es que efectivamente exista diálogo social. Sin diálogo social, sin diálogo con los actores, lo que hacemos, insisto, no es solamente transmitirle la urgencia, la preocupación y la angustia a la población sobre su situación de salud, sino que además, ¿qué va a ocurrir mañana? Esa incertidumbre de qué va a ocurrir mañana es la que tenemos que ser capaces de prever desde buenas políticas de Estado hoy día. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, en materia sanitaria, el tema de la cuarentena total, el tema de los servicios esenciales que acompaña la cuarentena para que no se produzca en la población esta locura por ir a comprar, por abastecerse, como que si aquí fuéramos a estar toda la vida encerrados. No, eso tiene que ser también con esas claras señales desde el nivel central para que aquí no se nos produzcan estas aglomeraciones innecesarias que exponen no solamente a quienes van a comprar, sino que también a los trabajadores de los recintos. Tiene que, por lo tanto, cerrarse todas aquellas labores que no son indispensables para este minuto, pero eso tiene que venir acompañado, obviamente, de medidas económicas, porque hay empresas que van a poder resistir un periodo, aunque sea corto, ¿no?, pago de salarios, de pago de prestaciones, de pago de compromisos comerciales y también, por cierto, de pago de seguridad social de los trabajadores, pero van a haber otras empresas probablemente que no van a tener esa capacidad de solvencia de manera permanente. A esas habrá que rescatarla, habrá que apoyarla. Eso es lo que están haciendo los países en el mundo, es lo que están haciendo los estados, delegando o entregando recursos para poder ir al rescate de esas empresas, pero nosotros hemos dicho que eso tiene que ser con un compromiso. Si van a haber fondos disponibles, si van a haber, nosotros hemos hablado de un fondo de solvencia que esté al alero del Banco Estado, si van a existir esos fondos de solvencia, también tienen que ser asegurando que no van a haber mermas para los trabajadores, no van a haber despidos arbitrarios, no van a haber rebaja de salarios en este periodo, a menos que esto sea acordado con los sindicatos, como está ocurriendo en algunos casos, ¿no? Pero que ahí está, insisto, la voz del sindicato para proteger a los trabajadores. Donde eso no ocurra, tiene que estar claro que ningún fondo de apoyo, de solvencia o ninguna resguardo económico que pueda entregarse desde el Estado va a ser mal utilizado y puede terminar siendo después también un instrumento para despedir o generar condiciones precarias en los trabajadores. La experiencia, por ejemplo, de Italia, de señalar que durante unos meses no pueden haber despidos, es una experiencia que hay que mirar. Nosotros lo que hemos propuesto es que por lo pronto se deroguen de manera transitoria todas aquellas normas dentro del Código del Trabajo que permiten el despido por ausencia laboral, de tal manera de evitar esto que ya está ocurriendo lamentablemente, donde hay empleadores que por estado de catástrofe o casos fortuitos están diciendo, bueno, yo voy a despedir a los trabajadores sin indemnización, sin nada. Nosotros decimos, aquí se tiene que poner coto a esa situación, se tienen que derogar transitoriamente todas estas normas que hoy día le permiten o abren la puerta a la tentación del abuso por parte de los empleadores. Y creo que eso va muy en línea además con lo que se planteara ayer en el Parlamento por parte de la bancada del Partido Comunista, una moción presentada por la diputada Camila Vallejo que señalaba que durante 4 meses no se podía despedir trabajadores. O sea, acá lo que se está, en el fondo lo que nosotros queremos reafirmar es que si uno mira las medidas, efectivamente en los países están siendo medidas mucho más integrales. Estamos hablando de una organismos internacionales como la OIT que nos están diciendo esto no hay que mirarlo desde la crisis sanitaria, pero también desde el impacto económico y el impacto en los trabajos. La OIT calcula que hay 25 millones de empleos que están en potencial riesgo a partir de esta crisis humanitaria. Entonces, estamos hablando de una situación donde no podemos quedarnos cortos y donde lo que nosotros esperamos es que, si bien pueden no compartirse todas las propuestas que hemos planteado, se recojan aquellas que son esenciales y que hagamos un diálogo, que veamos cómo la vamos implementando. A lo mejor hay otras medidas en otros países que fueron mejores, bueno, veamos, pero lo que no podemos hacer es quedarnos ciegos o pretender que nosotros vamos a superar mejor que nadie esta crisis una vez más, suponiendo que el costo principal va a tener que ir para los trabajadores y las trabajadoras. Y esa es la preocupación principal que hemos puesto sobre la mesa como Central Unitaria de Trabajadores, asumiendo que además estas medidas no se toman pronto, lo que se nos va a generar es efectivamente una situación de probablemente de desobediencia cívica. Bárbara, y todas esas propuestas, especialmente las que dicen relación con cambios en el Código del Trabajo, ¿qué recepción tuvieron tras la reunión sostenida con la ministra del Trabajo que nos señalabas, María José Saldívar? Bueno, no nos dio una respuesta inmediata, nos dijo que va a analizar el documento, de hecho nos ha pedido que se lo podamos enviar para compartirlo también con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía. A nosotros nos parece que es una lectura correcta, es decir, acá el Ministerio del Trabajo tiene que recoger aquello que le es propio, ¿no?, a todas aquellas medidas que tienen que ver con el ámbito laboral, y tendrá que ver las otras medidas económicas con los ministerios respectivos. Nosotros estamos a disposición de entregar todos los materiales, de poder hacer diálogo, de complementar las propuestas si es necesario. Nosotros en eso hemos dicho estamos totalmente disponibles. Lo que sí nos preocupa es que siga avanzando la agenda legislativa. Ayer no solamente se aprobó el teletrabajo de manera express, pese a las críticas permanentes que nosotros habíamos hecho a este instrumento, que consideramos parte de un pecado original, que es permitir los pactos individuales de jornada cuando, en este caso de trabajo a distancia, ¿no? Cuando esa materia nos parece a nosotros que nunca va a poder equipararse la relación del empleador con el trabajador, porque yo tengo una relación de subordinación como trabajador. El empleador es el que da y quita empleo, por lo tanto nunca voy a estar en condiciones iguales con el trabajador o con mi empleador, y por lo tanto en ese sentido a nosotros nos parece peligroso que el gobierno insista con su agenda de flexibilidad laboral. Y por otro lado también nos preocupa que ayer se haya aprobado el proyecto que le entrega fondos a la educación preescolar, pero que también significa y abre la puerta a más lucro en un sistema educativo que ya hemos cuestionado que tenga lucro en todos sus otros niveles. Hoy día eso se vuelve a reforzar en el caso de la educación inicial, y en un tiempo que además uno dice absolutamente inapropiado. O sea, ¿por qué hoy día tiene que tener urgencia esa iniciativa de ley cuando lo que debiera estar discutiéndose en primera orden del día son todas aquellas materias que nos permitan enfrentar la crisis? Entonces, claro, uno ve disposición del Ejecutivo al diálogo, pero por otro lado estamos viendo también una celeridad en su debate de la agenda legislativa, y eso no nos preocupa porque son señales que creemos nosotros que más que generar confianza y construir un diálogo efectivo, lo que hacen es cerrar las puertas de ese diálogo por parte del gobierno. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Te agradecemos mucho por este contacto telefónico. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada, y también nuestra preocupación por la situación que están viviendo como trabajadores de los medios de comunicación, sabemos que también muchas veces tienen que cubrir pautas, tienen que estar en algunos espacios, sabemos que no están todas las garantías también, así que preocupados y también atentos a las situaciones y las condiciones en las que ustedes están desempeñando sus funciones. Seguiremos atentos entonces a cómo avanza esta situación. Gracias, Bárbara. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.